Llévame a cualquier lugar no sé exactamente a dónde solo llévame a cualquier lugar. Llévame, o llévame a cualquier punto fuera de ella. No sé exactamente a dónde, solo llévame a cualquier lugar. Esta vez escoge tu destino.